sin rumbo. Hoy se cae nada que me pare. Hoy una gatita me llevaré. Nos vemos de shopping. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quiera. Mucha money, mucha cartera. Venga, tate, mami, lo que quiera. Que hay que pagar tan, mami. Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quiera. Mucha money, mucha cartera. Venga, tate, mami, lo que quiera. Que hay que pagar tan, mami. Hoy nos vamos de shopping. Nos vamos de shopping. Dale, dale. Suelta como gata en celo. Suelta como gata en celo. ¿Te gusta que la música retumbe en la bocina? Ahora y sí que pagaste.